amigos. FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Ahora sí, una vez más, abrazo de tango, como todos los jueves, programa número 14, en este encuentro con la música popular porteña, con la conducción de Erto Riciglione y mi nombre Diego López, en esta apuesta cordial donde compartir emociones encerradas en música y palabras. Como caracteriza esta sección, esta vez, contame una historia. Hola amigos, hoy les proponemos una suerte de continuidad del programa que dedicáramos a los cantores de Aníbal Troilo. Como en esa primera entrega, hemos elegido varios temas que fueron éxito en sus voces y que se enriquecieron con el virtuoso acompañamiento de Pichuco. La voz elegida para este comienzo es la de Raúl Verón. Sin duda, uno de los mejores cantores de orquesta que dio el tango. De clara estirpe gardeliana, registro de tenor y un cálido timbre de voz, su apogeo coincidió exactamente con la época de mayor auge del tango. Desde su ingreso a la orquesta de Miguel Caló en 1939 hasta su retiro en 1955 de la orquesta de Aníbal Troilo, fueron 16 años de éxitos. Como un rollo deslumbrante de luz, yo andaba por el mundo sin amor, dije tú. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tu labio, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente te palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Un beso era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Un beso, todo aquello se fumó como gurú en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a parar. dulzura, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer encombrecido que nunca, nunca, nunca vas a devolver. Milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Soy tu Armando, el que te quema, mi sedosa muñequita, el que llora, el que reza, embargado de emoción, el idilio que se ha roto y ha robado paz y calma, y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor. ¿Para qué quiero la vida si mi alma destrozada sufre una angustia suprema, vive este cruento dolor? Hoy de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo he brindado el homenaje que mi alma suspiró. He llevado el ramillete de camelias amarillitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerla junto al lecho donde dormía tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió, y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó. Escuchábamos en la voz de Raúl Verón y la orquesta de Miguel Caló, primero Tú y luego Margarita Gautier. Vos que tenés la vida, contame una historia, métele con todo. El amplio y variado repertorio de Raúl Verón revela su aptitud para captar todos los temas y climas de género, desde los dramáticos a los festivos, que abordó siempre con buen gusto y mesura, alejado de los extremos. Fue un cantor cálido e íntimo que giró en el circuito del tango más elaborado, como demuestra su trayectoria junto a directores de alta calidad, el caso de Lucio de Mar, Argentino Galván, Aníbal Troilo, Miguel Caló. Perteneció a una camada de cantantes finos y cuidadosos. Se inició en su pueblo natal, Zárate, a 150 kilómetros de Buenos Aires, formando dúo con su hermano José, siendo parte de una familia de músicos y cantores, varios de ellos con mucho éxito. Verón hizo pie en la radio, actuando en varias emisoras como cantor solista con guitarra. Era la época en que la programación radial estaba cubierta con artistas en vivo durante toda la jornada, lo que daba a cientos de ellos la oportunidad, apenas y remunerada, de hacerse oír. Thank you. labio amargo. Mulata naciste con ojos de cielo y muta en el pelo de negro carbón. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre. Cumpliste 20 años total, ¿para qué? Y ahora te llaman moneda de cobre, porque sola y triste muy poco vales. Moneda de cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tu sala de rosa te vi volar mariposa y después te vi caer. Moneda de fango, que bien bailabas el tango, que linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el polígono. Moneda de fango, que bien bailabas el tango, que linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el polivergel. Salón de mi ciudad, de la unión y el agujero, con ella te veo soñando a compás. Silencioso van los dos y de amor habla la voz de la orquesta en tus floreos. Viejas quejas de pasión, renovando parejas con el criollo y tan lindo, encadenado a sus tangos, hoy vivo cautivo del ritmo dulzo. Emoción hay una zona, y es llorar de bandoneones para haciendo acordes de aurora. El baile de los domingos, remanso del corazón. Hay una zona y es llorar de bandoneones para haciendo acordes de aurora. Del baile de los domingos, remanso del corazón. Escuchábamos en la voz de Raúl Verón con la orquesta de Lucio de Mare, primero Moneda de Cobre y luego Bailongo de los Domingos. La mayoría no trascendía, pero no fue el caso de Raúl Verón. Incorporado en 1939 a los 19 años por Miguel Caló, bandoneonista muy cuidadoso en la elección de los integrantes de su orquesta, músicos jóvenes y con mucho talento como Argentino Galván, a la vez su arreglador, Osmar Maderna al piano o Enrique Mario Franchini en violín. Verón debutó en el disco con Caló en abril de 1942 en el sello Odeón, grabando un enorme éxito, Al compás del corazón. En una de las varias etapas en que reemplazó a Caló entre 1949 y 1950, grabó Tristeza de la calle Corrientes. Porque regresa lentamente, late un corazón. Me parece verte regresar con el avión, y al volver gritará tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz, y un compás de amor unirá para siempre el adiós. La ciudad, qué triste pálida tienen tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol, santos hechos, canto para vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cambaracha de caricia, donde juega la ilusión. triste sí por ser nuestra, triste sí porque sueñas tu alegría, tristeza y el dolor de la espera te atraviesa y con pálida luz divina viendo tu tristeza, triste sí por ser nuestra, triste sí por tu cruz. Estás escuchando Abrazo de Tango por Radio La Negra FM 90.1, también por radiolanegra.com.ar. Que tenés la vida, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar. En su paso por la orquesta de Lucio de Mare, grabó temas como El Pescante, En un Rincón, Siempre Igual, Tal vez Será su Voz. Inauguró cantando para la orquesta de Franchini Pontier, ambos ex músicos de Miguel Caló, el parco orquestal del Café Tango Bar en 1945. De esta etapa son sus éxitos Y dicen que no te quiero, Remolino, Uno y Uno. Sobreviene su brillante incursión en la orquesta de Aníbal Troilo con éxitos como De Vuelta al Bulín, Ivette, Malena, Dice Polín, el homenaje en vida al autor de Gira Gira y Cambalache. Te juro que te amaré. Y si al darte un abrazo en tus ojazos lágrima vi, no comprendo, vida mía, cómo has podido engolpirme a ti. Te busqué por todo el cuarto, imaginándome mi vida, que estuvieras escondida para darme una alegría. Luego vi que del ropero las pinzas te habían llevado, y al ver que me había dejado, lagrimió mi corazón. Ninguna, y en cada verso pone su corazón. Payullos del suburbio, agua perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra, famosa tan oscura de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé y al rumor de tu tango, Malena, me siento más buena que vos. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Que va tocando en la vía, tararari, su cornetín de alegría, que da la señal de que ya viene el tranvía. Cuidado, moza, cuidado, que primero hay que parar. Adelante no hay, siente sin especular. Y yo soy el motorman, talán, talán, que lleva de un calor y algo de seguridad, para que el público vea lo que puede dar la electricidad. Al bajar del artefacto no me haga ningún pastel, compadre. No pise el riel, le puede venir con tanto. El corazón chinchando va en el pecho, como el frisón que tira en el respeto. Y si el amor fue dama de un sacuán, también el otro amante dos años de esto frenando dirá. Agarrate sentimiento, que aquí yo soy el que manda. Si no te alcanza el asiento, afirmate en la baranda. Y si un percal pichamos en seco, frenamos y hacemos retorno. Porque es cuestión de rosas, primero la cosa de cada campo. Porque es cuestión de rosas, primero la cosa de cada campo. Bien, en este abrazo de tango escuchábamos de vuelta al Bulín de Raúl Verón, Malena también de Raúl Verón, Milonga del Mayoral, Verón y Jorge Casal, todos estos con Aníbal Troglio. Vos que tenés la vida de una historia, métele con todo, no te hagas rogar, frename este absurdo girar en la noria, moviendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Cuéntame una historia, mentime al oído la fábula dulce de un querido soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a... Salvo un reencuentro en 1963 con Miguel Caló, Raúl Verón no volvió a incorporarse a ninguna orquesta. Y con esto cerramos esta primera etapa de hoy con los cantores de Aníbal Troilo. En este abrazo de tango vamos cambiando de sección. Ahora nos toca el rincón de las voces lunfardas, que lo arrancamos con un tema, El Ciruja. Cuando no era tan culado por los días, final ansiaba sin tener el manchamiento. Una linda le chacaba todo el beso y jugó con su pasión. Era un mosaico dique que nunca de quemé, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía en grupita de un cafiolo miradista que le pasaba la grita, que le chacaba el mato. La letra de este tango, El Ciruja, cantado por Julio Martel con la orquesta de Alfredo De Angelis, es una invitación a preguntarnos por los usos y significados del chamullo gorre, perdón, del argot un fardo. Desde el título, El Ciruja nos sugiere un doble análisis. Por un lado, se designa así a las personas que recorren los basurales en busca de objetos de algún valor para venderlos. Van a cirujear. Pero por otro, si bien se puede pensar que ciruja es el atribuible al linchera, en realidad su significado es otro. Es apócope de cirujano. Y en verdad, aunque recuerda al médico especialista en cirugía, los autores Ernesto de la Cruz y Alfredo Marino le asignan al protagonista el apodo en referencia a su habilidad para manejar el cuchillo. Como con bronca y junando, dice el cirujano al comienzo, describiendo la fiereza, la rabia contenida con que avanza, de rabo de ojo un costado, mirando por el rabillo del ojo. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito. Bulincito proviene de italiano bolín, que significa cama, y por extensión habitación de soltero. Este mismo significado tiene cotorro en la comparsita y proviene del español cotarro, por habitación miserable. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana. Otro día entonces nos asomaremos a la ventana del lunfardo cuando anunciemos el rincón de las voces lunfardas. De Puente Alsina para Montmartre, que todos me batían para ingrupir. Tenés la pinta justa pa' acomodarte con la franchuta vieja que va al dancín. Que haces en Buenos Aires, no seas otario, amura esa milonga del Tabariz. Con tres cortes de tango sos millonario, morocho y argentino, rey de París. Araca París, salud de París, raja de Montmartre, piantate infeliz. Araca París, salud de París, franchutas cancheras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tenderás milongas, milongas diqueras, que saben amar. Araca París, Salud de París, raja de Montmartre, piántate infeliz, agarre tren de lujo, loco y contento, bonjour, chérie, je t'aime, mon petit cochon, con una gorda tuerta de mucho vento que no me dio ni medio y me amuró, tiré la bronca y guapo para darme corte, un tortazo en la jeta se le incrustó. Comisaría jueces y el pasaporte y terminó mi vida de gigoló. Araca París, salud de París, raja de Montmartre, piántate infeliz. Araca París, salud de París, franchutas cancheras que vas a engrupir, venite pa'l barrio y tenderá milongas, milongas dijeras, con que sabe la mar. Araca París, salud de París, raja de Montmartre, piántate infeliz. Vos que tenés la vida, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar. Vamos a seguir en esta gran sección de Contame una historia, en este abrazo de tango por Radio La Negra FM 90.1. Como fue la primera parte, estamos hablando de los cantores de Troilo. Esta vez le toca el turno a Aldo Calderón. Era todavía un adolescente cuando comenzó a cantar, acompañado de su guitarra, en las peñas y cafés de su ciudad natal, Rosario, y pueblos cercanos. Su voz, de excelente coloratura y gran expresividad, lograba entusiasmar con un variado repertorio, tanto al interpretar estilos criollos como al hacerlo a través de una milonga o un tango. Esto lo decidió a partir a probar suerte a Buenos Aires. Debutó en Radio Mitre en el programa La Matiné de Juan Manuel, actuando también en la confitería La Querencia de Avenida de Mayo, donde otros artistas alternaban en diversos géneros, además del tango, como folclore y cante español. El director Francisco Rotundo se interesa en su concurso, incorporándolo a su orquesta. Cada comarca en la tierra tiene un farto luminoso, el Brasil, su Mato Grosso, su Jaraquiri, el Japón, Montevideo, su cerro, Buenos Aires, patria hermosa, tiene su merma chistosa, de rey de conversación, y en este cantar que embroco, con un chamundo a lo vivo, le ladro a esos amigos que acusan y no lo son. Dicen que ya estoy en llanta, que las minas se me piantan, pobre de ellos, que ando seco y si me gasto, ya no acierto ni haya tacto, pobre de ellos, que soy hincha de un clupato, que no gano un campeonato, pobre de en la plata y pase libre, y el domingo el imperdible, pobre de ellos, pobre de ellos, sí señor, no me achico en el amor, siempre arriba mis colores, burros, timbas y en el gol, y aquí firmo y dejo el centro. Muchachos, síganme y pongan, que si agarro yo la onda, pobre de ellos. Tengo en mi viola una amiga y en mi voz un desahogo. Yo juego al naipe que bolo, no me importa. el que dirá. Y del rante diccionario, con parona que dispongo, en cualquier bullín mis tongos, feliz me pongo a cantar. Soy cliente del estaño y amigo de los amigos, pero la gente, ya digo, habla a veces por hablar. Señor, no me achico en el amor, siempre arriba mis colores, burros, timbas en el gol, y aquí firmo y dejo el cedo. Muchachos, síganme y pongan, que se agarro de una onda. Pobre de Escuchábamos Pobre de ellos y Amigazo. Sí. tenés la vida. En 1948, Francisco Rotundo le ofrece a Floreal Ruiz, cantor de Aníbal Troilo, un jugoso contrato para integrarse a su orquesta. Pichuco entonces, sin titubear, hizo un enroque llevándose a sus filas a Aldo Calderón, quien con 24 años pasa a cantar junto a Edmundo Rivero. Debutan cantando a dúo en marzo de 1949 grabando Una lágrima tuya, y le siguen El vals a unos ojos y La milonga miriñaque. Como solista graba el que fue su primer éxito, el tango Cuando volverás. Chita flor enferma, flor de lujo y de placer, sos la linda vampiresa y la pálida princesa de aquel verso de Rubén. Sos la diosa, sos la reina del lujoso cabaret. Sin embargo, tu alegría es la eterna risa fría de una linda mujer. Como aquella mariposa que a la luz volando va, tus alitas se quemaron, entre sedas se zamparon, por tu loco desvarío, cuántas noches llorarás. Recordando a tu viejita hasta que humilló. ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Flor caída del rosa. Pronto a tu casita, donde está tu madrecita, que te llora sin cesar. Como aquella mariposa que a la luz volando va, sus alitas se quemaron, entre cenas y champán, por tu loco desvarío, cuántas noches llorará, recordando a tu viejita. Humildad. Tenés a tu negrito que te ha venido pa' cantar, porque mañana está de viaje y no lo vas a olvidar, porque mañana está de viaje. Aquí tenés a tu negrito que te ha venido pa' cantar, porque mañana está de viaje y no lo vas a olvidar. A tu negrito, negra, candombera del alma, y portarte de gente, que si no la gente comienza a decir así. Sí, a tu negra, ¿qué pasa con mi negra? Y dicen, ¿qué dicen? Que la vieron con otro morenito, salieron del mercado y combinaron. ¿Qué combinaron? Una cosa más o menos así. Candó. No sea que coma mi compadre, le pase a mí con mi mujer, que la invitaron para un baile y todavía está por volver. Y yo mañana estoy de viaje y tenés a tu negrito que te ha venido para cantar, porque mañana está de viaje y no lo vas a olvidar. Candombera del alma, cuando falte de aquí, piensa en tu negrito ausente. Y por tanto de gente que lleno la gente comienza a decir así. A tu negra, pero ¿qué pasa con mi negra? Y dice, pero ¿qué dice? Que la vieron con el mismo morenito, corbata colorada, rancho de paja, zapato, pantalón blanco, y se fueron para el candón. ¿Y qué pasó? Casi nada. A las 4 horas salieron. ¿Cómo salieron? Mira, así, dando tumbo, y el anillo le contaba. Escuchábamos Cuándo Volverás, Aldo Calderón, luego El Viaje del Negro, también a dúo con Jorge Casal. El 26 de octubre del 49, Troy lograba con la voz de Edmundo Rivero el tango Tú y con Aldo Calderón Y Volvamos a Querernos. Serían sus últimos discos en el sello de RCA Víctor después de 9 años de éxitos. Se retira Edmundo Rivero y Aldo Calderón queda solo durante un año hasta la incorporación de Jorge Casal en marzo del 50. El rompimiento con RCA Víctor no permitió la edición de varios temas grabados por ambos, como Medianoche, Atenti Pebeta, Destellos, entre otros. En noviembre de ese año, Troy lo vuelve al disco con el sello TK y en febrero del 51 realiza la última grabación Aldo Calderón con Troilo, La Milonga Tata No Quiere. Pasa al sello Víctor y a Radio Splendid como cantor solista, y en ambos casos acompañado por la orquesta de Ismael Pitalnik, integrada por músicos talentosos como Leopoldo Federico, Atilio Stampone y el mismo Pitalnik. El primer disco, en marzo del 52, fue De Vuelta al Bulín, luego Oración Rante, Será una Noche y Murmullos, entre otros. En 1956 se dedica a hacer giras por el interior como solista acompañado con guitarras. Cerramos esta recordación de hoy escuchando en la voz de Aldo Calderón 3 temas. La existencia sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírlos, el cielo claro de los ojos era tapado de ser razón, y en otras veces sin querer se va la mano pa'l pacón. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, a llegar vienen al trote, a irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos son, que aprietan el corazón. Los hechos pa' correrlos a la perrada de los sueños, es estos murmullos uno a uno, me matan tuito los pobres perros. Solo la caña nos domina y se nos lleva al trote en ancas. Por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz que viene del pasado. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos. A llegar vienen al trote, a irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos son que aprietan el hija de rico pa' andar así coqueteando, andá navate te mando, mirá cómo te venís, si tan solo la nariz te ha dejado sin acomodo, uña, pelo, boca, todo y flaca como lumbrín. Cuidándote la pollera, hoy se mamó la ternera y ahora que más la comida, cuantito no se descuida, se te encuentra arrinconada, con tu herramienta plateada, tironeándote la ceja, pero no ve las ovejas que van para la tierra arada. Hasta tu clín ha cambiado poniendo tanta mistura y has vuelto de nueva ventura de pelo a la gran tostada. Las cejas se te han radiado y ya has pintado el cachete. Tienes tanto colorete, me pareces un payaso con cada taco machazo sin trenzas y de copete. Acompañarte, pa' que venga a acompañarte, así podrás engordarte porque ha vuelto a la miseria. No que me pongas ella, que mi cariño te ampara, era más linda tu cara cuando chica y revolcada. Te iba a lavar la finada para que yo... para que yo te besara. mientras rueda la luna por la montaña. Yo no sé si andará sobre un pañuelo nombrándome Conde Consuelo. La voz triste y sencilla de tu canción desde otra vida nos dice adiós. Último bloque musical de Abrazo de Tango, escuchamos tres temas seguidos. El primero, Murmullos. El segundo, Tasta no quiere. Y Una lágrima tuya, por último. Y es todo por hoy, amigos. En mi nombre y en el de Diego López, nos despedimos hasta el próximo jueves a partir de las 17 horas en un nuevo Abrazo de Tango. Hasta entonces y gracias. Thank you.